por trabajo y comida, digamos, ¿no? Es una cosa, lo que hacía digno, digamos, a ese pedido eran las luchas que se daban en nuestro pueblo. Bueno, llegamos así a esa jornada de lucha el 19 y 20 de diciembre del 2001 y bueno, ahí nuestro pueblo dijo basta, digamos, dijo basta y salió a las calles. Al margen de que hay una mirada que pudo haber sido una estrategia del PJ, que es un partido ordenador de la clase dominante, digamos, que siempre han usado a ese partido para ordenar y tener un control social, al margen de todo eso, nuestro pueblo estaba harto y dijo basta. Salió a las calles en esas dos jornadas, en el 19 de diciembre. A la noche se decreta el estado de sitio, salió al otro día y esa misma noche con mucha más fuerza todavía, con una respuesta muy contundente y bueno, y dio batalla, ¿no es cierto? Harto ya de toda esta situación, que dijo basta a toda una casta política, digamos, que nos venía gobernando y mintiéndonos y todo lo que ya sabemos de esa historia, ¿no es cierto? Y bueno, también esas luchas que se dieron el 19 y 20 de diciembre nos han dejado marcas y cicatrices dolorosas, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos 38 compañeros y compañeras caídos de esa jornada de lucha en toda parte del país. Y aquí en Córdoba, digamos, bueno, a nuestro niño, digamos, de nuestro barrio, asesinado por la policía de Córdoba en el intento de saqueo, digamos, que hubo aquí en el barrio, ¿no es cierto? Me refiero a David Moreno, un niño de 13 años. Pero bueno, no fue el único niño, porque también hay otra niña, Eloísa Paniagua, de 13 años también, de Entre Ríos. Después hay dos niños más de 15 años, creo, y uno más de 14 años. Niños estamos hablando, ¿no? Y el resto de los caídos rondan de entre los 20 y los 40 y pico de años. O sea, esas dos jornadas tuvieron una gran parte de la población de jóvenes, digamos, que no tenían futuro de estudio ni futuro de trabajo en nuestro país, pero se dispusieron a dar batalla en esa jornada en que el pueblo salió a decir basta, ¿no? Así que bueno, nos quedan estas cicatrices, pero tenemos muchos saldos positivos también, ¿no es cierto? Qué sé yo, nuestro pueblo ganó experiencia de lucha, experiencia de organización. Al día de hoy, digamos, hay, bueno, muchas organizaciones sociales, culturales, políticas, que se han logrado sostener y mantener su espíritu de lucha, digamos, que vienen desde aquella época, ¿no es cierto? Y después, bueno, en marco de la impunidad, digamos, sí, ha habido también en estos 20 años, como siempre en este país, digamos, una total impunidad porque tenemos un poder judicial, digamos, que dilata el cumplimiento efectivo de las condenas de los acusados de esa represión de Estado del 19-20 de diciembre del 2001. No quedan firmes las condenas. Por ejemplo, el secretario, ex secretario de Seguridad, Enrique Matop, creo que era, y de la Rúa, digamos, son condenas que no están firmes. No se ha apresado, digamos, a la cadena de mando en todo el país, ni bueno, aquí en Córdoba tampoco, a De la Sota, al jefe de policía, al secretario de Seguridad, al ministro y todo lo demás, digamos, quedan libres. Y todavía andan muchos en libertad, ¿no es cierto? Pero, como decía antes, nuestro pueblo ganó mucha experiencia de lucha, eso es muy importante. Hoy en día, digamos, vivimos una situación, bueno, muy, muy parecida económica y socialmente, digamos, a aquellas del 2001. Y vemos, digamos, de que muchos sectores de nuestro pueblo están en alerta, permanente, digamos, con sus luchas, sus distintas luchas en las calles, como la lucha de los estudiantes, la lucha de los desocupados, las desocupadas, la lucha de distintas organizaciones sociales, culturales, políticas y demás, que empiezan nuevamente a organizarse, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco muy acotado, digamos, de esas situaciones, pero bueno, queríamos hacer un aporte, traer a la memoria de alguna manera esas fechas, que son importantes, son fechas de lucha, digamos, para todo el pueblo argentino. Y bueno, también decir que bueno, reflexionando, como quien dice en voz alta, creemos, o no sé, me considero parte de una experiencia de lucha que nos damos cuenta que no basta, digamos, con una construcción social, construcciones populares y demás, sino que hay que pensar, digamos, en debatir, bueno, en una estrategia de poder para arrebatarle el poder a los poderosos, ¿no es cierto? En eso andamos y bueno, esperamos ahora el 20 de diciembre, el 19 y el 20 de diciembre de pronto a cumplirse, traer a la memoria colectiva de la lucha en algún acto o en algún encuentro callejero, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá es lo que uno puede aportar. Un fuerte abrazo a todas y todos.